Es una situación que por ahí le toca a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores de la educación, que tiene que ver en el marco de la profundización del ajuste, los impuestazos, tarifazos y demás, que hace que por ahí nuestro exiguo bolsillo se vea cada vez más afectado. Con lo que respecta a nuestro sector, venimos tratando de bregar desde un sector de SUTEBA, tratando de impulsar y llevar adelante medidas de fuerza para contrarrestar todas las maniobras, todos los mecanismos, todas las situaciones, como te las acabo de describir, que están llevándonos a una situación prácticamente de paupérrima miseria. Estamos tratando de impulsar medidas para contrarrestar este tipo de efectos que el tarifazo y el ajuste están prácticamente cercenando nuestros bolsillos. Y en este marco, y con epicentro en el distrito de José C. Paz, tenemos una situación que se viene dando desde comienzo de este año, que es que muchos docentes tienen mal liquidados sus haberes y otros, porque no se los ha cargado, no están cobrando ni un centavo. Hace tiempo, y más que nada con este gobierno que ha ingresado a partir del 10 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, se ha descentralizado mucho más el tema de las cargas, de las altas, de los ceses, de las licencias, y hacen que esto llegue a responsabilidades distritales, cuando en realidad la responsabilidad máxima es de la provincia de Buenos Aires para las cargas de licencia y las altas de los nuevos docentes. Hay cientos de docentes en el distrito de José C. Paz que no están cobrando haberes. Esto nos hizo a nosotros poner la voz de alerta y de urgencia, para convocarnos el día 8 en el marco de un paro distrital convocado por la conducción de SUTEBA para pedir el urgente pago de los sueldos adeudados de todos los docentes que están hoy por hoy en el distrito de José C. Paz, en todo el antiguo General Sarmiento, en toda la provincia, sin cobrar sus haberes. ¿Cuántos son? O sea, uno de los distritos con mayor cantidad de docentes sin cobrar es José C. Paz, me contabas recién. Hoy por hoy sí, porque se tironean y se tiran la pelota entre los distintos organismos que tienen que dar cuenta de esta responsabilidad administrativa. En otros distritos por ahí más o menos se pudo llegar a un acuerdo entre los distintos organismos, llámese Secretaría de Asuntos Docentes, Consejo Escolar, para la carga correspondiente de licencia y la consecuente alta de los docentes. En José C. Paz eso no ha tenido lugar, o sea que los docentes quedaron en el medio de disputas sobre responsabilidades administrativas y eso devino en que los docentes no están cobrando. ¿Está? Por disposiciones provinciales, a partir de abril, no se pueden cargar altas si previamente no está hecha la carga de las licencias correspondientes. La carga de las licencias la hace el Consejo Escolar y la carga de las altas, Secretaría de Asuntos Docentes. Ellos alegan desde Secretaría de Asuntos Docentes que no se puede, que creo que es algo lógico y entendible, realizar la carga en el sistema cuando no está cargada la licencia. Se carga la licencia, después se hace la alta. Como no hay ningún tipo de respuesta por parte de estos organismos, ni tampoco, ni mucho menos, de la responsabilidad inherente que le corresponde al pago de sueldos a la provincia de Buenos Aires, tenemos los docentes en el medio sin cobrar sus haberes. ¿Cuántos son en José Paz más o menos, sabés? Mira, no sabría decirte con certeza, porque por un lado tenés la gente que no ha cobrado nunca ni un centavo, los que vienen trabajando desde marzo a abril en adelante, y todos aquellos que por distintas causas tienen sus haberes mal liquidados, o sea, que no están cobrando, que le aparecen en deudas inexplicables, gente inclusive que es titular hace años, que siempre ha cobrado su sueldo, hoy tiene mal liquidado sus haberes y tiene deudas, pero estrafalarias que no se saben a qué responde. Son muchos. Está para tener hoy por hoy el epicentro en el distrito de José C. Paz sobre la falta de percepción de haberes, el problema del cobro de sueldo, haberes mal liquidados, son muchos. No sabría precisarte hoy por hoy una cantidad exacta porque no quiero faltar a la palabra de verdad con respecto al número exacto de los docentes afectados. Y el lunes me decías hay una actividad a nivel distrital, una concentración y después una movilización. Sí, estamos convocando desde la multicolor, porque también la conducción celeste del SUTEBA lo hace en el mismo lugar y con las mismas características, estamos convocando a la plaza de José C. Paz, la plaza Manuel Belgrano, el día 8 en el marco de paro distrital que ha convocado la conducción de SUTEBA a una concentración y un breve acto en dicha plaza, y desde ahí marcharemos, movilizaremos hacia el Consejo Escolar buscando urgente respuesta y urgente solución a todos los docentes afectados que hoy por hoy están sin cobrar sus sueldos.